Noticias de nuestros pueblos originarios. Foro por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos 2009. Del 13 al 17 de noviembre se reunirán en Roma más de 400 delegados de 70 países en representación de organizaciones de pequeños productores de alimentos, organizaciones de agricultores, pescadores, pueblos indígenas, trabajadores rurales, jóvenes, mujeres y grupos transhumantes, además de habitantes de ciudades afectados por la inseguridad alimentaria, con motivo de una iniciativa paralela a la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria organizada por la FAO. En la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996, cuando se calculaba que unos 830 millones de personas pasaban hambre, los gobiernos se comprometieron a reducir este número a la mitad para el 2015. Hoy, en 2009, hay más de 1.000 millones de personas malnutridas, el número más alto en 4 décadas. El acceso equitativo a la comida es esencial para el bienestar de la gente y la justicia social. En un mundo en crisis estructural, el foro continuará su trabajo por un sistema alimentario basado en los derechos humanos, con un plan de acción global que incluya una relación entre población rural y urbana, así como métodos sostenibles para garantizar el acceso a la comida y modelos de producción que enfríen el planeta, reduzcan la vulnerabilidad de los pueblos frente a las variaciones del clima, además del derecho igualitario al acceso de los recursos naturales y la apropiación de tierras para hombres y mujeres. Décadas de políticas nefastas han impedido un cambio en las políticas agrarias y de alimentación dominantes. Mediante la presentación de propuestas surgidas desde los pequeños productores de alimentos y los pobres de las ciudades, el pueblo organizado podrá avizorar cambios. Uno no vende la tierra por la cual camina su pueblo, dijo el jefe indígena Tashun Kawit. Escuchas noticias de nuestros pueblos originarios. Pueblos maya Chug declaran sus territorios libres de explotación minera. Conscientes de sus derechos de participación y de toma de decisión, alrededor de 13.000 personas del pueblo maya Chug de San Sebastián, Coatán, en Guatemala, manifestaron su reprobación a las actividades mineras y a cualquier megaproyecto que amenace la integridad de sus territorios. Los ciudadanos participaron en 27 consultas públicas, realizadas en Huehuetenango, demostrando su autodeterminación al cerrar el territorio norte, que abarca 8 municipios de las comunidades lingüísticas Canjobal, Chug y Acateco, y declararlo libre de la actividad minera y de grandes proyectos. Además de la libertad de los presos políticos, la suspensión legal contra los líderes que luchan en defensa de la madre naturaleza y legislaciones en favor de la demanda de los pueblos, los mayas también reclaman justicia y castigo para los autores materiales e intelectuales de los delitos cometidos contra aquellos que dieron su vida para defender sus territorios. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Indígenas tzotziles se toman oficina de la ONU. Desde el 30 de octubre, un grupo de 17 indígenas mantiene tomada una oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el estado mexicano de Chiapas, en reclamo por la libertad de sus dirigentes y compañeros encarcelados. Más de 150 indígenas tzotziles de la organización campesina Emiliano Zapata reclaman la injusta detención de José Manuel Hernández y otros 2 militantes. El grupo de manifestantes anunció no estar dispuesto a desalojar las instalaciones hasta que se pacte la liberación de los presos indígenas, proponiendo para ello la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno estatal. Agentes federales con vestimenta de la Comisión Federal de Electricidad persiguieron a Hernández mientras un vehículo arrolló a los compañeros que intentaban rescatarlo, perdiendo la vida Jordan López Aguilar y Bayardo de la Cruz Hernández, y quedando además 2 heridos de gravedad, Juan Jiménez Cepeda y José Santos López Aguilar. Debido a que el ejército vigila su municipio, Venustiano Carranza, desde hace 20 días los indígenas se declararon desplazados internos, denunciando que su dirigente es acusado de despojo y daños en propiedad ajena, siendo trasladado a un penal de máxima seguridad en otro estado. Otro grupo de más de un centenar de miembros de la organización campesina están acampados desde hace 20 días frente a la Catedral de San Cristóbal de las Casas, uno de los 8 municipios que tomó por varios días en 1994 el indígena Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estás escuchando noticias de nuestros pueblos originarios. Indígenas marchan en protesta por despojo de aguas y recursos naturales. Comunidades indígenas de Tacna, procedentes de la provincia altoandina de Tarata, iniciaron el 5 de noviembre marchas de sacrificio desde sus territorios hasta la capital de la región Tacna, en protesta en contra del saqueo de aguas que pretenden cometer las empresas mineras en sus territorios. Hace 55 años, la empresa minera del cobre les quitó las aguas de sus acuíferos subterráneos para lixiviar e industrializar el cobre y el oro que sacan de Toquepala. 25 años atrás, el proyecto especial Tacna sustrajo el agua subterránea del Tripartito en Ancomarca, disecando cientos de hectáreas de bosquedales y llevando al exterminio de comunidades por falta de agua para sus pastizales. Hoy la empresa minera Neumont pretendió ingresar a la comunidad tarateña de Ticaco, pero los comuneros dijeron basta, impidiendo que la transnacional se instale en sus territorios, puesto que el saqueo de aguas solo ha dejado muerte y miseria en los Andes tacneños. Las madres de familias de Ticaco encabezaron las marchas de sacrificio por más de 200 kilómetros, desde los Andes hasta la costeña ciudad de Tacna, dejando sentir las voces de los campesinos y campesinas aymaras de Ticaco, iniciando una serie de marchas de sacrificio que harán las demás comunidades afectadas por el saqueo de oro y aguas, como una muestra de firmeza ante los abusos, llamando al gobierno a renunciar a su política de exterminio de indígenas al dar concesiones sin el consentimiento de los pueblos afectados. Voces ancestrales. Edmundo Alex Lemún Saavedra era un joven mapuche de 17 años de edad, perteneciente a la comunidad Requén Lemún Bajo. Fue herido mortalmente el 7 de noviembre por el mayor de carabineros Marcos Trewe durante una recuperación de tierras junto a miembros de la comunidad Montutui Mapu en el fundo Santa Elisa de Ercilla, usurpada por la empresa forestal Minim. A causa del cobarde ataque, falleció en Temuco el 12 de noviembre de 2002. El policía asesino, a pesar de reconocer su delito, no fue castigado. El asesinato de Alex Lemún fue el inicio de Paciencia, plan de operación táctica que articuló a diversos servicios de inteligencia en Chile, de las policías, del gobierno y con seguridad el de los sectores empresariales, destinada a desarticular a comunidades mapuche en proceso de recuperación de tierras ancestrales a través de la represión, cooptación, hostigamiento, persecución, violencia, criminalización y judicialización. Noticias de nuestros pueblos originarios.